importa nada, no le quiso pagar. A todo le cambió, a todo le cambió. Por eso le aplicamos el famoso paga Dios. Paga Dios.